Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, Marciancita, tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, Marciancita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Panadero se va.